segundo cerebro es muy fuerte. El tercer cerebro es el del corazón. El corazón tiene cerebro. ¡Qué buena noticia! Está constituido por más de 40.000 células nerviosas unidas a una compleja red de neurotransmisores. El cerebro del corazón es tan grande como muchas áreas del cerebro craneal. El campo electromagnético del corazón es el más poderoso del cuerpo. Es de hecho unas 5.000 veces mayor que el campo que genera el cerebro y es medible incluso a 3 metros de distancia. Al igual que el cerebro del intestino, actúa independientemente, aprende, recuerda y tiene pautas propias de respuesta a la vida. Lo interesante, además, es que dispone de habilidades hasta ahora intuidas, pero todavía no demostradas científicamente. Las corazonadas, las fuertes intuiciones que se revelan como realidades ciertas, se generan en el corazón. Hoy, ya es reconocido por la medicina convencional occidental lo que se sabía hace miles de años por las técnicas de meditación orientales, que el ritmo del corazón, del cerebro del corazón, puede alterar la efectividad del pensamiento cerebral. De alguna manera, el corazón, más que la cabeza, es el principal protagonista de lo que vivimos. Diversos autores que han profundizado en el estudio de este tercer cerebro sostienen que el ingenio, la iniciativa y la intuición nacen de él. Este cerebro está más abierto a la vida y busca activamente una comprensión nueva e intuitiva de lo que más le importa a la persona en la vida. Probablemente en el futuro se descubrirá que en él residen nuevas y desconocidas capacidades del ser humano relacionadas con lo que ya hoy se define como las claves de la inteligencia emocional. La empatía, la conciencia emocional de uno mismo, la transparencia, el optimismo, la iniciativa, la vocación de servicio, la inspiración, la alegría, la confianza en uno mismo, en los demás y en la vida. Todo ese tipo de activos que harían de este mundo un lugar de abundancia y satisfacción. En definitiva, las investigaciones realizadas por eminentes médicos, tanto de la medicina occidental o tradicional, como de lo que hoy se viene a llamar la medicina alternativa, afirman que el corazón funciona como una especie de radar personal que escruta en nuestro interior y en el exterior a la búsqueda de nuevas oportunidades y opciones de vida. Pero para tomar conciencia de ello, hay que estar atento a nuestro interior. Hay que saber mirar y, sobre todo, escuchar y comprender a nuestro corazón. Al hilo de esto, me parece evidente, aunque a muchos les cuesta entenderlo, que para ser un buen jefe es necesario tener un corazón inteligente. Ser humano es ser emocional. Somos seres emocionales. A los hombres supuestamente fuertes, o se les acaba partiendo el corazón, o hacen lo propio con el corazón de los demás. Un buen jefe tiene conciencia de sí, sabe escucharse, sabe darse permisos, se permite ser persona conscientemente competente. Siente un respeto profundo hacia sí y hacia los demás. Solo con un buen corazón es posible crear buenos equipos, buenas organizaciones, buenas empresas. Empresas en las que el jefe sabe manifestar la pasión y los talentos de aquellos que trabajan con él. Un buen jefe solo puede serlo para los demás cuando lo es para sí mismo. Esa es la clave del liderazgo. Porque no puedes conducir a los demás si eres incapaz de conducir tu propia vida. No puedes dar una dirección a la actividad de los demás si no puedes hacer lo propio con la tuya. No puedes escuchar honestamente a los demás cuando eres incapaz de escucharte. No puedes motivar a los demás si no sabes motivarte. No puedes solicitar la confianza de los demás si eres incapaz de confiar en ti. No puedes reconocer y respetar a los demás si no puedes reconocerte y respetarte. No puedes ser consciente y apreciar el valor de los demás si no puedes hacer lo propio con tu valor. No puedes perdonar los errores de los demás si en el fondo no eres capaz de perdonarte. No puedes exigir flexibilidad y capacidad de adaptación si no las tienes tú. No puedes exigir compromiso en los demás si no eres capaz de comprometerte. No puedes inspirar a los demás si eres incapaz de inspirarte a ti mismo. No puedes desarrollar los talentos y habilidades de los demás si eres incapaz de hacer lo propio con los tuyos. No puedes transmitir seguridad si te gobiernan tus miedos inconscientes. No puedes poner en práctica la empatía si no eres capaz de vivir a fondo todo el espectro de emociones que has reprimido a lo largo de tu vida. No puedes liderar honesta y sinceramente a otros si no eres capaz de liderarte a ti mismo. No puedes, en definitiva, emitir luz a los demás cuando no tienes ni para ti. Porque si intentas ser un jefe sin serlo, generarás un engaño colectivo de consecuencias desastrosas. Es así, en el extremo, como muchos líderes políticos han acabado con las vidas de millones de seres humanos y como muchos presidentes de corporaciones han estafado y se han fundido los ahorros e incluso las perspectivas de trabajo de muchas buenas personas. La profundidad y calidad de tus activos y competencias fija el límite del desarrollo que puedes generar en tu entorno. La profundidad y riqueza de tu pensamiento y de tus sentimientos marca el límite de tu desarrollo y del de aquellos a quienes diriges y te rodean. Probablemente en el futuro, debido a los descubrimientos que te comentaba, habrá que redefinir el significado de las palabras pensamiento e inteligencia y llevarlas hacia un territorio más amplio. Porque cabeza, corazón y piernas deben ir en una misma dirección para avanzar. De lo contrario, andaremos dando tumbos hacia adelante o hacia atrás, pero sin avanzar. E incluso, como sucede muy frecuentemente, podemos llegar a partirnos en pedazos o a hacer lo propio con los que nos rodean. Un buen jefe es un ser humano no solo pensante, sino sobre todo apasionado, intuitivo y amante. Por eso, te propongo que recuperemos al niño que llevamos dentro y que se quedó sordo de corazón hace tiempo. El ejercicio no es fácil. De nuevo aparecen los ingredientes de la paciencia, de la perseverancia y del coraje de mirar hacia adentro. Pero si no recorremos este camino desde lo individual, acompañados por otros que han pasado y apoyados por otros que quieren pasar por él, hablando de ellos sin miedos ni tapujos, el cambio no será posible. Las recetas de manual no sirven porque el inconsciente gobierna. Nos han enseñado a ignorar o a banalizar los signos de nuestro cuerpo y las voces de nuestro corazón. Los tapamos con analgésicos y con todo tipo de drogas, televisión incluida, para que dejen de molestar. Acallar al corazón y los signos que a través de él nos piden un cambio es la mejor manera de que nuestra vida se conduzca por la cabeza y por los mensajes programados. Si esto es así, el cambio real no es posible. Vivimos en un mundo que a todas luces está enfermo. Enfermo de una especie de cáncer anclado en la ambición y en el sinsentido de la avaricia. Quizá porque me niego a renunciar a la utopía cada vez que veo a mis pequeños hijos, pienso que el cambio solo llegará desde lo individual. Y en el cuerpo a cuerpo, en una firme y serena revolución silenciosa, llamada a abrir mentes y corazones hacia la capacidad de vivir una vida plena, asumiendo cada cual su propia responsabilidad. Una revolución espontánea y no coordinada. Para ello, son imprescindibles buenos jefes. Personas que asuman la responsabilidad de su propia vida, teniendo en cuenta lo esencial que es el respeto del otro desde el amor bien entendido. Desde el sentimiento y no desde el sentimentalismo. Desde la asertividad y no desde la agresividad, desde la perseverancia y la paciencia más que desde el falso milagro o el pelotazo, desde el enseñar a pescar más que desde el dar el pescado, desde el diálogo sincero más que desde la prepotencia, desde la relación entre iguales más que desde la postura del poder arrogante. Porque a estas alturas del libro es el momento de decirlo. En el mundo hay millones de personas que sí tienen que ganarse la vida de verdad. Personas que han nacido en un entorno y circunstancias de pobreza, represión, abusos, explotación, ausencia de libertades, escasez de recursos y medios, carencia o deformación de información y deformación, para que algún día ellos puedan llegar a plantearse que su vida no está perdida y puedan escuchar sin sentir rabia, cinismo o ironía que no tienen que ganarse la vida porque su vida está ganada. Para que esa masa crítica de la humanidad, cuyo principal reto es sobrevivir, pueda llegar a plantearse que su vida no está perdida, hace falta no solo cabeza, sino sobre todo mucho corazón. Un buen corazón y una buena mente. Eso es lo que se necesita para ser un buen jefe, dijo Louis Farmer, un anciano indio onondaga. Algunos hay que lo saben ya de tiempo, pero se les consideró salvajes y primitivos, y se les acalló por la fuerza. Volvamos a escucharles. Escucharles a ellos es escucharlos a nosotros mismos. La sabiduría reside en el silencio del fondo del corazón. Recuperemos, respetemos, honremos y pongamos a trabajar a nuestro tercer cerebro, a nuestro corazón. Alex. Postdata. Un fragmento del libro La enfermedad como camino, de Thorwald Despersen y Rudiger Dahlke, dice así. A pesar de todos los esfuerzos de los que aspiran a mejorar el mundo, nunca existirá un mundo perfectamente sano, sin conflictos ni problemas, sin fricciones ni disputas. Nunca existirá el ser humano completamente sano, sin enfermedad ni muerte. Nunca existirá el amor que todo lo abarca, porque el mundo de las formas vive de las fronteras. Pero todos los objetivos pueden realizarse, por todos y en todo momento, por el que descubre la falsedad de las formas y en su conciencia es libre. En el mundo polar, el amor conduce a la esclavitud. En la unidad es libertad. El cáncer es síntoma de un amor mal entendido. El cáncer solo respeta el símbolo del amor verdadero. El símbolo del amor verdadero es el corazón. El corazón es el único órgano que no es atacado por el cáncer. En un mundo con más corazón a todos los niveles, el cáncer, entendido no solo como enfermedad del individuo, sino como metáfora de un proceso de autodestrucción a nivel de la especie humana, no tiene lugar. Dice Antoine de Saint-Exupéry que el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar a otro para que sea quien es. Y seguramente el amor es eso, el proceso de dirigir al otro hacia sí mismo, hacia quien en verdad es. En eso, esencialmente, consiste ser un buen jefe. Postdata. Seguiremos en contacto. Hoy antes del alba subí a la colina. Miré los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos esos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, ¿estaremos tranquilos y satisfechos? Y mi espíritu dijo: no. Ganaremos esas alturas solo para seguir adelante. Walt Whitman. En toda carta hay un gran deseo de acercamiento. Hay una entrega. Hay fragmentos de la vida de uno mismo. Hay una expectativa de respuesta. Hay ilusión y esperanza en el envío. Por eso, si tienes algo que compartir en relación con este libro, me encantaría recibir tu carta. Aquí tienes mi dirección. carta@alexrovida.com. Apartado de correos número 9145. Código postal 08080, Barcelona, España. Ha sido un placer que me hayas acompañado hasta aquí. El libro acaba. La vida sigue. Seguiremos andando, seguiremos buscando. Y quién sabe si algún día nos volveremos a encontrar. Gracias por tu compañía en este trecho. Espero que estas cartas te hayan invitado a la reflexión, sea desde el acuerdo o desde el desacuerdo, pues lo importante es avanzar hacia un conocernos mejor. Ojalá encuentres tu dirección y reconozcas en tu ser el hogar más confortable. Ojalá sientas que te estás acercando o que ya estás en tu rumbo. Ojalá encuentres en ti la capacidad de dirigir tu vida. Ojalá encuentres tu brújula interior. Porque entonces, nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, como dice Walt Whitman en una de las citas que abre este libro. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de mis manos. Ese texto me mostró algo muy importante. Puedo quedarme contigo un día y una noche, pero luego partiré. Nacemos y morimos solos. Y en ese trayecto que llamamos vida, compartimos días y noches con otras personas. Aquellos que nos hacen crecer son los que, como Whitman, nos acompañan y, por amor, nos enseñan a andar solos, a no ver la realidad con otros ojos que no sean los nuestros, a crear nuestra propia visión del mundo, a ser autónomos. Nos enseñan que, aunque los libros son una gran ayuda, nuestra esencia, nuestra alma, se construye con las palabras de nuestra propia experiencia. Nos enseñan a abrirnos a nosotros mismos y al universo a través del saber escuchar, y a establecer, desde nuestra sana individualidad, lazos con los demás. Lazos bellos y firmes, pero fáciles de deshacer si es necesario. Lazos y no nudos. Me despido de ti con un saludo y un hasta siempre. Saludo a la dirección que hay en ti. Saludo a tus deseos, a tus anhelos, a tus pasiones. Saludo a aquel que es capaz de enfrentarse a sí mismo, cara a cara, buscando aquella verdad que lleva a la libertad. Saludo a tu niño interior. Saludo a tu anhelo de realización. Saludo a tu talento singular. Saludo a tu capacidad de ver la oportunidad dentro de la amenaza. Saludo a tu espontaneidad, a tu intimidad y a tu conciencia. Saludo a tu deseo profundo e impulsor. Saludo a tus sueños, ilusiones y esperanzas. Saludo a tu capacidad de extraer lo mejor de tu pasado. Saludo a tu deseo de compartir tu camino con otros. Saludo a tu deseo de hacer un mundo mejor. Saludo a tu gratitud. Saludo a tu inteligencia. Saludo a tu corazón. Que el grito de la vida en tu interior sea amor para los que te rodean. Alex. Postdata. Escribió Somerset W. Maugham en El filo de la navaja. El hombre siempre ha ansiado un dios personal a quien acudir en su desgracia en busca de ánimos y de confortación. Quizás en un día aún lejanísimo, una más clara visión le mostrará que debe buscar ánimos y confortación en la propia alma. Creo que o Dios está dentro de mí, o no está en lugar alguno. Y así lo creo yo también. O Dios está dentro de ti, o no está en lugar alguno. Una sabia base de datos. Los libros que conviene tener cerca. Mi afán es comprender. José Luis San Pedro. Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no conoce, no puede hacer. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende, también ama, observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento, más grande es el amor. Paracelso. Un buen libro no es solo un libro. No son solo datos, información o conocimiento. Es sabiduría y es vida. Es mucha vida. Es abrir la ventana del intelecto y del corazón. Es sentir, pensar, reír, llorar, vivir. Quiero compartir contigo aquellos libros que de alguna forma me han cambiado la vida. Muchos de ellos están en estas cartas que has escuchado. Ya sea en fragmentos seleccionados o destilados con los riesgos que ello supone por mí. Sin ellos no sentiría como pienso, no pensaría como siento, no sería quien soy. Y no exagero si digo que mi vida sería distinta si no los hubiese leído. Siento por ellos y sus autores una inmensa gratitud y un profundo y sincero afecto. Todos estos libros curan, o por lo menos me han curado a mí, y han sido un remedio ideal, no agresivo y a menudo homeopático en momentos de tristeza, despiste, desasosiego o simplemente de felicidad inquieta a la búsqueda de respuestas. Un libro es una o varias vidas, es uno o varios mundos. Un libro puede ser alas que te ayuden a volar. Un libro incluso puede ser un amigo y un maestro. Alguien de quien te sabes cómplice, que te comprende, que te conoce e incluso que te ama. Un libro es algo maravilloso. Espero que encuentres en ellos lo que yo encontré. Si quieres, no dudes en escribirme a libros@alexrovira.com. Hasta pronto, Alex. Postdata. Algunos libros son luz para el alma. Dice el proverbio chino, si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Si hay belleza en la persona, habrá armonía en la casa. Si hay armonía en la casa, habrá orden en la nación. Si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Todo sea hecho por la paz en el mundo. Agradecimientos. Acercaos al abismo, les dijo. Tenemos miedo, respondieron. Acercaos al abismo, les dijo. Se acercaron. Él los empujó y salieron volando. Apollinaire. Gracias por las alas. Mensaje final de despedida del ángel Clarence a George Bailey, James Stewart, en Qué bello es vivir. Aquellos que nos quieren nos dan alas. Nos invitan a volar. Siento una profunda gratitud por todas aquellas personas que me han acompañado, directa o indirectamente, en el proceso de creación de este libro. Aparecen a menudo en mi mente. Siento que cada uno, a su manera, todos ellos, me han invitado a volar. A todos, gracias por las alas.